En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes que parece un viernes, por aquello de que mañana es fiesta. Aunque los del fútbol trabajamos mañana, ya sabes, partido de liga. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas en la radio con Teleelch en Radio Marca. También recuerda que nos puedes ver, como hacemos el programa, y escucharnos en Teleelch, en la gran pantalla. Y también desde cualquier parte del mundo, en tu PC, en tu ordenador, tu tablet, en cualquier dispositivo móvil, desde teleelch.es y también desde nuestra app Teleelch. Muy buenas tardes, bienvenidos, vamos a por titulares. Y mañana fútbol. El Elche juega mañana a las 12 en el Martínez Valero la duodécima jornada contra el Club Deportivo Ebro, que será la primera vez en su historia que pise el Martínez Valero. Vicente Mir, que en unos días tendrá que volver al quirófano, se sentará mañana en el banquillo para dirigir a los suyos. Bueno, la verdad es que ya estoy bastante, lo tenemos bastante controlado ya el tema y bueno, ya estoy bastante bien y esperemos que ya pueda estar todos los entrenamientos y todos los partidos. Tendré que ir a hacerme una revisión, tengo que volver a pasar por el quirófano, pero prácticamente, bueno, pues será un día y en un día pues podré salir. Yo creo que, espero que esté ya solucionado el tema mío y a partir de ahora pues ya a entrenar y a estar con el equipo. ¿Y mañana se sentará en el banquillo? Sí, bueno, vamos, si no pasa nada esta noche sí que voy a estar, pero espero que no pase nada. El técnico ilicitano cuenta con 17 futbolistas, ya que hay 4 bajas. Gonzalo Verdú, al final no es tan grave como se pensaba, incluso se pensaba en 3 meses de lesión, pero estará entre 1 y 2 semanas con un fuerte golpe en la planta del pie. Peris, con una micro rotura fibrilar, estará entre 10 y 15 días de baja. Lolo Plas será baja mañana, ya para el domingo en Villarreal podría estar. Y Corozo, pues no se sabe para cuándo. El técnico blanquiverde podría cambiar medio equipo con la vuelta de los menudos y talentosos Javi Flores, Collantes, Nino, también Diego Benito en el centro y atrás Adrián. Se perfilan como las novedades en el equipo titular. Iván Sánchez, el hombre que marcó el gol de la victoria en Cornellá y que fue anoche nuestro protagonista en A Todo Gol, saben que están en una entidad, en un club. Con una gran exigencia y lo asumen perfectamente. Sí, al final sabemos dónde estamos, sabemos de la grandeza que tiene este club, sabemos que está en segunda B, pero al final es un club que es de primera división, que hace poco estaba en primera y al final nosotros sabemos que hemos venido aquí para tener un objetivo, que es el de intentar subir sí o sí. Y bueno, cuando hay dos derrotas tan cercanas y sobre todo en Liga que nos han cogido como estas últimas dos, está claro que sabíamos que no podíamos fallar. Entonces, como te he dicho, durante la semana hubo mucha tranquilidad, el equipo sabía lo que tenía que hacer y por suerte nos pudimos traer los 3 puntos que eran bastante importantes. Y como mañana hay partido, vamos a sortear pues 4 entradas, 2 dobles para mañana poder estar en el partido. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como siempre, participar en redes sociales, en nuestro facebook.com/teleelch y en twitter@teleelch. Hoy te pedimos opinión, te pedimos que te pongas de nuevo en la piel de Vicente Mir y te preguntamos qué cambios harías o qué novedades introducirías mañana en el partido contra el Ebro en el Martínez Valero. Dinos qué jugadores pondrías en el once titular. Los vemos luego al acabar el programa en directo y decimos quién es el ganador. Perdón, 2 ganadores porque sorteamos 2 entradas dobles.

ahora mismo a 7 puntos de playoff y a 3 de descenso. Por tanto, mirando mucho más cerca la parte de abajo que la parte de arriba. Un Club Deportivo Ebro que, ojo, fuera de casa se le ha dado mejor que en su casa. Fuera de casa ha ganado 2 partidos, ganó 1-2 en Llagostera, donde el Elche perdió, y ganó 1-2 en el campo del Valencia Mestalla. Ha empatado un partido, empató en casa del Formentera y ha perdido 2 a domicilio, en casa del Saguntino 1-0 y en el campo del Cornellà perdió por 2-0. Para ese partido recordamos que los abonados que fueron al partido frente al Atlético de Madrid podréis recoger una invitación gratis adicional para, bueno, pues para invitar a quien consideréis. Y que Vicente Mir tiene 17 futbolistas disponibles porque con la acumulación de partidos llegan las bajas y las lesiones. Peris en el partido contra el Cornellà jugó de extremo izquierdo, de medio volante zurdo. Nadie lo sabía, pero se lesionó. Una micro rotura fibrilar que lo va a tener cao entre 10 y 15 días. Gonzalo Verdú, el que peor parte se llevó, aunque afortunadamente, según el técnico, todo parece indicar que se ha quedado más en un susto. Estará 1 o 2 semanas de baja por un fuerte golpe en la parte exterior del pie, pero se descarta, parece, la lesión grave que le podría haber mantenido fuera de los terrenos de juego entre 8 y 12 partidos, entre 2 y 3 meses, así que se queda en susto. Y por otra parte, también Lolo Pla, que se retiró en el partido contra el Atlético de Madrid, fue cazado por Lucas, el francés, en el partido de la Copa del Rey. Ya no pudo viajar a Cornellà, se pensaba que para mañana podría llegar, pero sigue con molestias. Vicente Mir no va a arriesgar con él, está utilizando esa estrategia durante toda la temporada y ahora no la va a variar ni un milímetro. Por tanto, mañana podría estar, pero no quiere forzarle, y para el domingo en Villarreal lo más probable es que ya esté. Por tanto, tiene 17 futbolistas disponibles, yo creo que a ellos va a unir a Samba y ya tiene los 18. ¿Qué equipo va a poner? Pues apostaríamos por 5 novedades, con la vuelta de Collantes, Javi Flores, Nino, Diego Benito y Adrián. ¿Qué equipo pondría? Pues José Juan en portería. En defensa, ante la ausencia de Gonzalo Verdú, pues tiene 3 alternativas. Para 2 puestos, Golobart, Edu Albacar y Primi, uno se va a quedar fuera. Adrián va a volver al lateral izquierdo y lo normal es que Tecchio ya ocupe el derecho, ya lleva un partido y pico jugado, y no sería normal que ahora pusiera Iván Calero, que por cierto el otro día ni viajó a Cornellà. Por tanto, Tecchio y Adrián en los laterales. Apostaríamos por la vuelta de Diego Benito, que hizo un muy buen partido en la Copa del Rey, con lo que el técnico le daría descanso a Provencio. La verdad es que el que está para darle descanso, porque lo juega todo, es Manu Sánchez, pero claro, Manu Sánchez es un futbolista muy específico y no hay, excepto Samba, un sustituto natural para él. Por tanto, apostaríamos porque sigue jugando Manu Sánchez, en este caso con Diego Benito. Javi Flores jugaría de falso extremo por la izquierda, Collantes en la derecha y arriba Nino y Soricaba. Para el banquillo quedarían Guille Vallejo, Iván Calero, Provencio, Benja, Iván Sánchez, Primi y Samba, si es convocado. Recordamos las bajas: Gonzalo Verdú, Peris, Lolo y Corozo. Le preguntamos al técnico blanquiverde, a Vicente Mir, que tras no poder viajar a Cornellà por estar hospitalizado, ayer y esta mañana ya ha estado en entrenamiento y espera que si no tiene un problema esta noche, que tenga que acudir de urgencia, porque está claro que va a tener que volver a ser intervenido por esos cálculos renales. Ahora hay que ir expulsándolos, pero todavía parece que para el día 8 o el 9 tendrá que volver. Pues si no es de urgencia, será una intervención controlada y mañana podría sentarse en el banquillo. ¿Cree Vicente Mir que físicamente el equipo llega castigado, llega cansado para el partido de mañana? Le preguntaban. Bueno, físicamente es cierto que no estamos bien del todo, es decir, después de 2 partidos como el partido del Atlético de Madrid y el partido del Cornellà del otro día, pues el equipo, pues bueno, muchos de ellos están... físicamente estamos un poco peor de lo que podríamos estar, no tenemos muchos lesionados, la cosa va bastante bien, exceptuando pues el caso de Peris, que es el último que ha caído, y otro más. y Gonzalo. Bueno, Gonzalo Verdú, que tiene el golpe, que bueno, parecía que podía ser para varios meses o para un mes o dos, y al final pues parece ser que no va a ser nada, simplemente es el golpe y yo creo que lo tendremos pronto. No sé si para Villarreal, pero que lo tendremos pronto, una o dos semanas como máximo. Yo creo que Verdú lo tendremos ya disponible. Una o dos semanas como máximo, no sabe si para Villarreal, pero sin duda es una muy buena noticia que la lesión, que parecía más grave, se haya quedado en un susto. Se le preguntaba por lo que le ha sucedido a Peris. Tiene una pequeña contractura y bueno, y vamos a ver, tiene ahí una roturita pequeña y seguramente pues serán 10 días, unos 10 días. Aguantó todo el partido, pero parece ser que le han hecho la ecografía y le sale el problema. Por tanto, más que una contractura, una micro rotura fibrilar, 10-15 días de baja. ¿Cómo está Lolo Pla? Sí, en un principio collante. Ahora lo escuchamos. Lolo Pla es otro de los que yo sabía que se me olvidaba alguno. Lolo Pla está con molestias aún y de momento pues mañana tendrá que esperar. No ha entrenado hoy y de momento tendrá que esperar. Por tanto, Lolo Pla mañana es baja. Veremos si llega para el partido frente al Villarreal B. Y el que sí llega, y todo apunta a que será titular, es Collantes. Sí, en un principio Collantes ya está y mañana está disponible para estar entre los 11. Para estar entre los 11. No ha dicho entre los 17, sino entre los 11. O sea que apunta, evidentemente, a titular. Collantes está bien, desde luego es uno de los titularísimos. Se le preguntaba por la alegría que ha supuesto para él la victoria en Cornellá, que no pudo vivirla in situ. Sí, la verdad que fue una alegría. Era un partido muy complicado, era un partido muy difícil. Es de los, yo creo que ya lo dije en su día, que el Cornellá es de los equipos que mejor juega en su campo, es de los equipos que mejor tienen controlado el campo de césped. Y bueno, la verdad que después de ver el partido, pues bueno, el Cornellá tuvo sus ocasiones, porque las tuvo. En esos campos es muy difícil controlar eso, pero el equipo lo vi serio, lo vi muy bien y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer en esos campos, pues ganar, llevarte los tres puntos y jugar serio como se jugó, con oficio y con la intensidad que se jugó. La primera parte sí que es cierto que a lo mejor el equipo no estuvo tan bien, pero la segunda con el 0-1 pues prácticamente le dio pocas opciones al Cornellá. Se le preguntaba por el Club Deportivo Ebro y por el tema del cansancio físico y decía que no le preocupa en exceso. Bueno, el cansancio me preocupa, pero no en exceso. Es decir, yo creo que el Ebro también jugó el domingo y también tiene poco tiempo de recuperar, también tiene un viaje largo. Es decir, que aunque nosotros también hicimos un viaje largo el domingo, pero ya te digo que eso en un principio no me preocupa mucho. El Ebro es un equipo muy serio, tiene buenos futbolistas. La verdad es que bueno, prácticamente casi la mayoría de jugadores los conozco y son futbolistas que están de la categoría que están a un buen nivel, son de buen nivel. Y es un equipo que juega muy juntito, es un equipo que bueno, que hace las cosas bastante bien, se replega bien, juega muy organizado. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros vamos a intentar hacerle daño con nuestras armas. Y con las carencias que pueda tener, ¿no? Que también las tiene. Sí, las victorias al final, bueno, en este caso las victorias te dan esa tranquilidad y esa tranquilidad a todo el mundo. Y después de dos derrotas, la victoria en Cornellá pues nos ha venido muy bien. Luego yo creo que el partido del Atlético de Madrid también nos hizo bien, pues plantarle cara a un equipo de primera división y bueno, y la gente salió muy contenta del partido. La mayoría de gente que fue al estadio pues vio un equipo muy serio, un equipo que la segunda parte, como tú dices, le creó muchos problemas al Atlético de Madrid. Es decir, que eso hace que al final pues bueno, pues te dé esa confianza para seguir la trayectoria que estábamos llevando. Nosotros lo digo y yo estoy convencido que vamos a estar en todo momento ahí, pero en segunda B es complicado. Es cierto que somos el Elche, somos un equipo grande, pero los equipos grandes también pierden. De hecho, pues bueno, no quiero poner el caso del Madrid, pero ahí tenéis el caso del Madrid, que hace nada era el mejor equipo de Europa. Y ayer ayer viendo la tele, pues ya Zidane ya hacía todo mal, los futbolistas ya no tenían intensidad, ya era todo malo. Es decir, en el fútbol pasas de un día a otro de ser muy bueno a ser un desastre, y eso no es así. Hay que tener paciencia, lo he dicho siempre, hay que tener mucha paciencia. Nosotros tenemos un buen equipo y este equipo al final va a estar arriba. No sé en qué posición estará, pero seguro que va a estar entre los cuatro primeros y nosotros vamos a optar y a pelear siempre que podamos por estar lo más alto posible y estar lo más cerca del Mallorca, que es el equipo que está ahora primero. Hablaba Vicente Mir de esa victoria que sin duda ha dado tranquilidad. Espera que mañana el aficionado acuda porque es un día, es festivo, pero es un día distinto, diferente. Es el día de la festividad de Todos los Santos. Ya sabemos que sobre todo hay muchísima afluencia en los cementerios y eso evidentemente puede restar aficionados al Martínez Valero. ¿El que espera? A mí me gustaría que viniera, que el campo estuviera bien de gente, que nos animaran, porque siempre lo digo, que la afición al final te da muchísimos puntos y si tenemos una afición que anima y está con el equipo, pues seguramente muchos partidos los ganarán ellos. Muchos partidos los ganarán ellos, la afición da muchos puntos para Vicente Mir. Y el Ebro, aparte del Río, ¿qué equipo cree que tiene este conjunto aragonés? Bueno, el Ebro sí que es cierto que tiene futbolistas que de calidad, como tú dices, que vienen de otros equipos que no eran de campo de césped artificial. Jugadores habilidosos, pues como puede ser Borja, que estaba en el Hércules y estuvo en el Español, un banda, Alex Cruz de jugador de banda también muy habilidoso, Cabezas, el banda derecha, otro futbolista que también es rápido y en estos campos se mueve muy bien, y arriba luego tiene gente, pues Salinas a lo mejor no lo conocéis vosotros, pero yo el año pasado estuve siguiéndolo en el Hospitalet, que era un futbolista joven y bastante interesante. Bueno, tiene a Rubiato, que es otro futbolista ya que la categoría la tiene muy conocida. Bueno, así te diría, y luego Maiz, que lo tuve yo, un futbolista que en estos campos se mueve fenomenal, tiene unos desmarques fantásticos y un futbolista que a mí, en este caso a mí en el Hércules, me dio un rendimiento grandísimo. Era el delantero que tenía y me dio un gran rendimiento. Por lo tanto, es un equipo que nos puede hacer daño, ya lo he dicho, nosotros no nos tenemos que confiar, sabemos que nos enfrentamos a un buen equipo. Pero al final lo cierto es que el Elche hoy a día de hoy, pues tengo mejores futbolistas y somos mejor equipo. Pero eso hay que demostrarlo en el campo con trabajo, con intensidad y con muchísimo esfuerzo. Si no, al final cualquier equipo te puede ganar. Tiene toda la razón y por eso la siguiente pregunta que yo le hacía es para él cuál es la clave. Porque para mí la clave es salir desde el pitido inicial demostrándole al Ebro quién es el Elche, que se está jugando en el Martínez Valero y desde el principio demostrarle al conjunto aragonés que van a por el partido, que van a por ellos y volver a ganarse el respeto en su estadio. Bueno, eso es lo que queremos siempre, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, salir, tener esa ocasión que todos queremos que al final finalice en gol. Eso te da muchísima tranquilidad. Pero nosotros todos los partidos los planteamos de forma de querer salir con la iniciativa, de salir con muchísima tensión, con muchísimo esfuerzo, intentando que el equipo pues tenga 15 minutos, que en 15 minutos haya tenido 3 o 4 ocasiones. Eso sería lo ideal. Pero los equipos también juegan, te complican y a veces los partidos hay que ganarlo en el minuto 70. Es decir que, pero eso no quita que nosotros queramos desde un principio salir a por todas y ser el equipo que cree las ocasiones y el peligro. También se le preguntaba por, bajo su punto de vista, si la puntuación que el Elche ha sacado a domicilio, de 12 puntos posibles, ha sumado 7, es decir, uno más de la mitad, un 55% aproximadamente, en 4 partidos que ha jugado en césped artificial, si para él esto le satisface. Yo creo que es una cifra que está bastante bien. Jugar en campo de artificial es complicadísimo. Hemos conseguido ganar 2 partidos fuera de casa, solo hemos perdido 1. Y bueno, a mí me hubiese gustado ganarlos todos, esto es así, pero tiene su complicación, no es fácil y ningún equipo va a ganar fuera de casa, de los equipos grandes va a ganar fuera de casa todos los partidos en hierba artificial. Seguro que alguno se deja puntos y alguno se deja los 3 puntos, prácticamente todos. Y también sobre la posibilidad de reforzar en el mercado invernal en el centro del campo, teniendo en cuenta que cuenta ahora mismo con 3 futbolistas específicos como Manu, Provencio y Diego Benito, o incluso la posibilidad de Gonzalo Verdú, como jugaba la segunda vuelta en el Cartagena el año pasado, de pivote defensivo, si pensaba en la opción de reforzar ese puesto o tiene suficiente. Bueno, Yo estoy muy contento con los tres futbolistas, bueno, en este caso los tres que más están jugando, que son Provencio, Manolo y Benito. Yo estoy contento con los tres jugadores, cualquier futbolista de ellos puede jugar, y luego tenemos a Samba, que cuando ha salido, pues el chaval ha cumplido perfectamente. En un principio, ahora no voy a pensar yo en diciembre, ni voy a pensar absolutamente en nada. Creo que tengo unos futbolistas en esa posición que están muy bien. Otra cosa es que bueno, pues haya una lesión o pase cualquier desgracia, entonces sí que a lo mejor podríamos estar pensando. Luego tengo la opción de Verdú también, de ponerlo como pivote defensivo, aunque no lo he utilizado ahí, pero en el Cartagena jugó muchísimo en esa posición. A día de hoy no estoy pensando en nada de eso, confío plenamente en los jugadores que tengo, y bueno, de hecho mañana pues seguramente a lo mejor no juegan los dos que habitualmente juegan otros dos. Es decir, que al final tengo muchísima confianza en lo que tengo y son muy buenos futbolistas. Igual mañana no juegan los dos que habitualmente juegan. Los dos que habitualmente juegan, sobre todo Manu Sánchez, este es fijo, y el otro suele ser Provencio. Quiere decir que si juegan otros dos, uno va a ser Diego Benito, y veremos qué alternativa mete. Si no juega Manu Sánchez, que lo normal, está jugándolo todo, también sería normal a lo mejor que se le diese descanso, pero ¿qué futbolista puede meter ahí? Javi Flores, ya hemos visto que en esa posición, y más teniendo a Diego Benito, serían dos hombres de corte técnico. ¿Quién recupera y balones? Adelantar a uno de los defensas, llámese Dualbacar, Adrián, no sé, no lo veo, ese tipo de experimentos. Igual, lo ha dicho para despistar, y evidentemente juega Manu Sánchez y simplemente quita a Provencio y mete a Diego Benito. Pero bueno, mañana saldremos de dudas. Se le preguntaba si le convence Gonzalo Verdú de medio centro defensivo, que a este futbolista parece que le gusta jugar ahí. Siempre puede ser una alternativa, pero para mí es central. Yo, en un principio, es un jugador que lo firmamos con la posibilidad de poder jugar de pivote y poder jugar de central, pero bueno, yo creo que donde a él le gusta jugar, yo tengo entendido, donde él se encuentra más a gusto es de central. Lo que pasa que sí que es cierto que de pivote jugó mucho el año pasado, sobre todo la segunda vuelta en el Cartagena, y estuvo a buen nivel. Por lo tanto, es un jugador que perfectamente puede jugar ahí. Última pregunta, Adrián. Y la última pregunta que le hacía nuestro compañero Adrián de Diario Franjiverde es si el partido del domingo en Villarreal, en la Ciudad Deportiva del Villarreal, contra el filial, que se juega a las 12, campo de césped natural, y teniendo en cuenta que es el segundo clasificado y que es dentro de 4 días después del partido de mañana, si influye ese partido para el 11 que va a poner mañana. Bueno, sí, me va a influir, pero no por el tema del Villarreal, por recuperar a la gente, sobre todo ir recuperando gente. Y bueno, hemos tenido sobre todo cuatro o cinco partidos muy cercanos, en los cuales, pues, queramos o no, pues no se puede hacer siempre el mismo 11, y más teniendo la plantilla que tengo yo. Por lo tanto, sí que es cierto que hay jugadores que para mí el partido importante siempre es el primero que tengo, pero intento siempre pensar en todo lo que me viene, y en este caso pues no cabe ninguna duda que el partido de Villarreal hay que seguir pensando en él, porque no me gustaría pues jugar el partido del Ebro, terminar con tres jugadores por ponerlos a jugar, que el día del Villarreal no estuviesen bien. Por lo tanto, a veces el descanso viene bien para algunos futbolistas cuando llevan ya muchos partidos jugados o salen de una lesión. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ha llegado la hora de reformar tu casa. En Hogar Mobiliario plasman tus ideas con elegancia. Deja en las mejores manos el proyecto, la rehabilitación y reforma integral de tu hogar. Salones, dormitorios, baños, iluminación, cortinas. Y en cocinas, sorpréndete con la prestigiosa firma Santos. Cocinas vanguardistas y funcionales pensadas para ayudarte. La calidad solo tiene un camino. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Por cierto que Soricaba se perderá otro partido con el Elche Club de Fútbol. Ya lo hizo en el primer partido con su selección y ahora vuelve de nuevo a jugar con la selección de Guinea, la selección absoluta, en un partido que va a disputar clasificatorio para el Mundial de Rusia frente al combinado de la República Democrática del Congo. Está citado para el lunes 6 de noviembre con su selección, es decir, después de Villarreal. El lunes que viene ya no estará y se perderá, porque va a jugar el 11 de noviembre, se perderá el partido Elche-Formentera. Vamos con otro de los protagonistas de la semana, sobre todo del fin de semana, Collantes. Anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Hablaba, sin duda, de lo importante que ha sido la victoria para romper con esa racha negativa de dos partidos y, desde luego, ellos saben bien, toda la plantilla, la exigencia de este club. Entre otras cosas, y por eso también firmaron. Al final sabemos dónde estamos, sabemos de la grandeza que tiene este club, sabemos que está en segunda B, pero al final es un club que es de primera división, que hace poco estaba en primera y al final nosotros sabemos que hemos venido aquí para tener un objetivo, que es el de intentar subir sí o sí. Y bueno, cuando hay dos derrotas tan cercanas y sobre todo en Liga que nos han cogido como estas últimas dos, está claro que sabíamos que no podíamos fallar. Entonces, como te he dicho, durante la semana hubo mucha tranquilidad, el equipo sabía lo que tenía que hacer y por suerte nos pudimos traer los tres puntos que eran bastante importantes. ¿Ayudó el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, la imagen dada y el resultado? Para mí sí, porque creo que fue un partido que bueno, nos permitió ver también que si pudimos empatar contra un equipo como el Atlético de Madrid, nos permite ver que creo que el equipo tiene unas condiciones para intentar pelear por subir. Entonces creo que al equipo le vino muy bien el empate contra un equipo como el Atlético, que es uno de los mejores del mundo. Nos vino muy bien en unos días muy complicados después de las dos derrotas y al final la gente con la confianza del partido del miércoles también afrontamos la semana muy bien y creo que esta es la línea que tenemos que seguir durante todos los partidos que nos quedan y creo que así con el grupo que tenemos lo vamos a tener mucho más fácil. Porque la victoria cuando vienes de una mala racha, ¿qué supone? ¿Un desahogo o...? ¿Un golpe de autoestima, la confirmación de que bueno, pues estabais en un mal momento y ahora vais a volver a ser los de hace un mes? Bueno, al final cuando tienes dos derrotas de este tipo, al final el equipo es normal que esté jodido, que esté tocado, porque bueno, sobre todo la de casa, que creo que en casa no se nos pueden escapar puntos, porque creo que al final tenemos que en casa dar un golpe de autoridad e intentar ganar todos los partidos. Al final creo que tenemos que seguir entrenando como lo estamos haciendo, el equipo está bien y no queda otra. Creo que nos tiene que servir, sobre todo como lo hizo el equipo el día del miércoles, que se dejó todo en el campo, y el día de ayer. Pues mañana partido, vamos a ver si el Elche vuelve a ganar en casa, porque la última vez el Elche perdió contra Alcoyano y ese mal sabor de boca ha quedado ahí en el aficionado, y mañana es buen momento para recuperar sensaciones positivas. Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes, los que han participado para llevarse esas cuatro entradas para el partido de mañana, sobre qué cambios, qué jugadores pondrían ellos mañana en el equipo? Pues la verdad que hay un nombre que se repite bastante, ahora mismo lo vamos a escuchar. Por ejemplo, nos comenta Diego Velázquez que pondría a Nino y Collantes. Lluís Llanes dice que juegue Nino. Ramón Valero dice que jugar con dos delanteros, intensidad, salir concentrados y correr más que el contrincante. Lo demás vendrá solo. Pascual Porta dice que Nino, que mete goles seguro. Fran Bravo dice que Primi por Gonzalo Verdú, si no se recupera a tiempo. Y Collantes por Peri. Lo demás no tocaría nada más. Benja Valero dice Lolo Play Nino. Ruk Cartagena apuesta por que juegue Nino, que es un grande. Juan Manuel Masó también dice que Nino y Lolo Pla, y Conchi Rodríguez también dice Lolo Pla y Nino. O sea que vamos, creo que hay un nombre que se repite más que el resto y que debería entrar. Nino, Lolo Pla no va a poder, ya decimos que es baja para mañana, y Collantes es otro de los también nominados. Bueno, ¿quiénes son los ganadores? Pues ha sido por una parte Raúl Castillo Parreño, que ha apostado por Nino, Collantes y por Primi, y también Marina Sánchez, que ha apostado por meter a Nino para que sea el goleador mañana del conjunto franjiverde. Así que nada, Raúl y Marina, enhorabuena por haber ganado esta entrada doble. Podéis recogerla esta tarde, de 4:30 a 7:30 aquí en Telelche, en calle La Fira 10, presentando vuestro DNI. Importante lo de esta tarde, porque mañana ya no puede ser. Por tanto, si no venís hoy, os quedáis sin entrada. Efectivamente, tenéis esta tarde de 4:30 a 7:30, horario de oficina, porque mañana es día festivo y aquí, bueno, pues estaremos, pero vamos, a partir de las 11 ya el equipo de marcador. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana, recuerda, aunque es día festivo, estaremos en una nueva edición de Marcador con el partido, la retransmisión del encuentro Elche Club Deportivo Ebro. El partido es a las 12, desde las 11:30, aquí en Teleelch Radio Marca. Feliz tarde, feliz día festivo. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.